Un segundito nada más. Mañana se va a producir la movilización en Plaza 25 de Mayo, que forma parte de este plan de lucha nacional, ¿no? Convocada por parte de la CGT y de otras organizaciones sindicales como las 2CTA. Bueno, aquí en nuestra provincia también se va a desarrollar la marcha. Va a ser mañana, miércoles, desde las 11 de la mañana en la Plaza 25 de Mayo. Pero para charlar un poquito, estamos en comunicación con el secretario general de APROSLAR, Rolando Agüero. Bienvenido, Rolando, a Noticias con Mate. Buen día, un gusto estar con todos ustedes. Bueno, Rolando, mañana marcha de distintos sindicatos y organizaciones, pero con un solo pedido. Así es. Hay un ajuste tremendo en contra de los trabajadores por esta política económica que ha llevado a pérdidas de poder adquisitivo de la inmensa mayoría de la gente, pérdida de su fuente de trabajo y un endeudamiento atroz, ¿no? En estos últimos años la inflación superó largamente los aumentos dados por el gobierno y por lo tanto eso traduce en menos capacidad de compra, los comercios venden menos, las fábricas cierran y estamos en debacle. No puede ser que este ajuste lo estén pagando los trabajadores, y esto en forma permanente, ¿no? Mientras algunos sectores son favorecidos, otros, como la inmensa mayoría de la gente, ha perdido un gran poder adquisitivo todo este tiempo. Entonces, esta marcha va a favor de los trabajadores, en contra de este ajuste, para que el gobierno cambie su política económica y favorece a uno y perjudica a la mayoría. Rolando, y más específicamente en la parte de salud, ustedes habían pedido una audiencia con la ministra Judith Díaz Bazán y tenían una serie de pedidos, ¿no?, para mejorar un poco la salud de nuestra provincia. ¿Han tenido respuesta a ese pedido de audiencia? Nosotros fuimos el 15 al ministerio, entregamos a la secretaria, porque no estaba la ministra, nuestro petitorio de lo que queremos, y ronda alrededor de lo que decíamos recién, ¿no? No queremos seguir perdiendo poder adquisitivo, no queremos que se deroguen o se pierdan leyes laborales que costó mucho trabajo conseguirlo, muchas luchas, cárceles, despido, represalias de todo tipo, para que en un día se borre esos derechos. La reforma previsional también, estamos juntando firmas para derogación de esa reforma que perjudica a los jubilados. Y en cuestión puramente de salud, vuelvo a repetir, nosotros queremos la mejor salud pública, porque es la salud es un derecho de los pueblos, es un derecho de la gente, y el Estado tiene la obligación de brindársela, pero no puede brindarse si se disminuye el presupuesto tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y eso lleva a que haya menos trabajadores, a que haya menos insumos, que haya menos patología y que la salud pública cada vez esté más precarizada. Así que no hemos tenido respuesta, vamos a esperar esta semana, dijimos, a partir de ahí veremos cuál va a ser la conducta, ¿no? Ya es martes, todavía no hablaron, no dicen nada, están mudos. Bueno, vuelvo a repetir, esperaremos estos días y después ya veremos qué conducta vamos a tomar. Rolando, desde a nivel nacional se está hablando ya de lo que en el comienzo de las sesiones en el Congreso, de la reforma laboral. ¿Ustedes han podido tener acceso a algunos puntos fundamentales de la reforma, de lo que pretende el gobierno de Cambiemos llevar adelante? Sí, hemos hablado con una especialista en cuestiones laborales. Y bueno, lo que se sabe es lamentable, ¿no? Quieren llevar al asalariado en general, esa es la idea de estos sectores poderosos económicos, a cuenta propista, o sea que le pierden derecho de horas extra, pierden derecho en la cuestión de indemnización. Fíjese que cada uno va a aportar su indemnización, qué fácil que le va a resultar para todo en el futuro, si no le va a costar nada, si la indemnización la va a pagar el propio trabajador. y así una serie de artículos de esa ley que, vuelvo a repetir, lleva a perder muchísimos derechos. Ya se trabaja sábado, domingo, las horas que quiera, y no se la van a hacer pagada, sino van a trabajar más horas y después se la devolverá en cualquier momento cuando la patronal vea conveniente. O sea, son muchos derechos que se pierden e indudablemente nosotros no podemos aceptarlo, ¿no? Porque son derechos que se ganaron trabajadores luchando, peleando por mejorar sus condiciones laborales, y esto de un plumazo quiere borrar todo eso. Por eso es duro, doloroso, y esperemos que los diputados y senadores a nivel provincial y a nivel nacional no pueden aceptar esto, que ya quedó demostrado en la reforma laboral, reforma previsional, quién están a favor y quién están en contra. Y duele que diputados o senadores que hablan de que los jubilados, de los viejitos, de que hay que protegerlos, todos son los primeros que le están robando, porque fue un robo tremendo, el salario de esos viejitos, y lo quieren apañar hablando de cualquier cosa, lo quieren florear a semejante robo. Dice que van a ahorrar 100.000 millones de pesos por el asunto de menos pago a los jubilados, sí, 10.000 millones de pesos, ¿no? Pero al mismo tiempo, hola, ¿me escucha? Sí, ¿me sí. Escucha? Sí, sí, lo escucho. Pero al mismo tiempo, disminuye la reforma tributaria y a la patronal le hacen pagar menos. O sea que esa plata va a ir directamente a la patronal, no va a quedar nada para el ANSES, que dice que está en malas condiciones. Por eso perdonan deuda entre ellos mismos. Y bueno, y así vamos a cualquier lado, menos a lo que corresponde para la gente, ¿no? Rolando, muchísimas gracias por este contacto con Radio Voces. Gracias a ustedes. Hasta luego.